tan bella mujer. En su mundo solo había amor para él y enamorada. Aguantaba sus golpes también y le perdonaba una y otra vez. Y él le decía: nunca más te golpearé. Hasta que un día borracho no se controló y su vida le robó. Se apagó su luz, ya no quedan más recuerdos de este amor. Solo dolor, solo. Se apagó su luz, hizo un viaje del que no pudo volver. Soportó los abusos, los golpes que su hombre le dio. No lo denunciaba, su corazón siempre lo amó y le perdonaba una y otra vez. Y él le decía: nunca más te golpearé. Hasta que un día borracho no se controló y su vida le robó, le robó. Se apagó su luz, ya no quedan más recuerdos de este amor. Solo dolor, solo. Se apagó su luz, hizo un viaje del que no pudo volver. Porque callaste si alguien te podía escuchar. Yo te extraño de verdad, mamá, y ahora tus hijos te lloran porque no estás. Desde el cielo nos vas a cuidar. Se apagó su luz, ya no quedan más recuerdos de este amor. Solo dolor, solo. Se apagó su luz, hizo un viaje del que no pudo volver. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Causándole la muerte en forma instantánea. Se calcula que el 50% de las mujeres chilenas han vivido o viven actualmente violencia en sus hogares.